La gente de los medios habla de la ley de medios. Bueno, yo soy Eugenio Salerno, director de Radio Firmat FM 90 de la ciudad de Firmat. Y mi opinión acerca de este tema que se prolonga tanto de los medios, bueno, la prolongación debido a que no hay acuerdo entre toda la gente que tiene medios y además de los periodistas y de todo el mundo, ¿no? Hay que ver lo que dicen después los senadores y demás que tienen que votar, porque todos tienen ideas distintas. Yo no creo que haya pensar tan mal acerca de la ley, ¿no? Simplemente habría que hacerla bien, porque es una ley que va a quedar, que no solamente la va a tener que manejar este presidente, sino esa ley va a quedar para siempre y van a venir otros presidentes que la van a tener que manejar, y no sé si le va a caer bien o está bien o no. Yo sé que habría que estudiarla muy bien, la gente que está en eso lo deben saber mejor que nosotros, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Hay que hacer una ley para que sirva para todos los presidentes que vayan a continuar al mando del gobierno argentino. Mi nombre es Johnny Villarruel, soy periodista de LT39 Radio Victoria, y respecto de la ley de medios, me parece que este tema de la ley de medios es como casi todas las cosas que ocurren en la República Argentina. Siempre tenemos la mitad que nos gusta y la otra mitad que no nos gusta para nada. Probablemente la lucha por tratar de que no haya monopolios, de que todo no se concentre en un mismo lugar, sea una lucha interesante, importante, y hasta podría uno adherirse a esa lucha. El tema es que si después en la otra parte me dicen que el órgano de control va a tener siempre una mayoría oficialista, que las radios del interior vamos a tener que ir cada 2 años a ver si nos renuevan la licencia, y quien nos renueva la licencia probablemente sea el mismo político al que nosotros estamos criticando, nos quedan las serias dudas de que en realidad no nos podamos quedar sin trabajo. Y la pregunta que me queda es, si el órgano de control es oficialista, si el control de los contenidos es oficialista, y no me interesa el gobierno que sea, ¿dónde quedan los que podamos tener alguna posición crítica? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Javier Falcaro, soy periodista de LT8 y del diario La Capital, de Rosario. Es sin ocultar la importancia de la ley de medios, de este tema que obviamente que apunta a la concentración de los medios de comunicación en la Argentina, y sobre todo, y teniendo en cuenta la vigencia de la ley de la dictadura militar. Y lo que está en debate es ni más ni menos que el mapa de los medios de comunicación del país. Sí, tal vez surgen reparos frente a la oportunidad y la urgencia del tratamiento, sobre todo cuando hay otros problemas sociales con una mayor demanda de respuestas en la actualidad. Tampoco se puede soslayar que detrás de la iniciativa existe una jugada del gobierno para recuperar precisamente una iniciativa política. En definitiva, y por lo pronto, se visualiza una ley mejor, obviamente, que la vigente, aunque también perfectible. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Radio Universidad. Porque los artistas que trabajaban en la radio, los personajes, hacían todo ellos con las manos, con la boca, con todos los instrumentos los fabricaban ellos. 103.3, la radio de la Universidad Pública. El Instituto Nacional del Teatro presenta El País en el País, el mejor teatro del país, para disfrutar en Rosario, del 2 al 12 de octubre. Espectáculos para todo público. Entrada única, 10 pesos. Invitan La Estación Rosario, Gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Rosario. Anticipadas en venta en Sala Labardén, Sarmiento y Mendoza. Tarjetas exclusivas, Visa y Visa Débito, 6 cuotas sin interés. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Thank you.

11:27 de la mañana, estamos en el programa especial de Radio Universidad por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estaba haciendo ahí un repaso que muy prolijamente se puso a armar nuestra compañera Marina Canepa de cómo fue la votación, ¿no? De cómo se votó a favor, en contra y las ausencias que hubo en el Senado. Votaron a favor ayer en el Senado, no, ayer, hoy, ya fue a las 3 de la mañana de hoy, la claro. Votación en general. A favor el Frente para la Victoria, y allí están, bueno, todos los senadores que votaron a favor. Los aliados, y en este caso estamos hablando del ARI de Tierra del Fuego, dos senadores. La Unión Cívica Radical K, podríamos decir, María Dora Sánchez, este voto polémico, la senadora por Corrientes, que a último momento, y como recién contaba Alicia, dijo, bueno, hay que ayudar a la provincia necesita de recursos, y bueno, cambió su voto. Quiero aclarar que el tema no es que cambió su posición. Todos tienen derecho a cambiar su posición. Lo lamentable y lo brutal fue el fundamento. Claro, cuando salió a explicar después. Claro, porque si a mí me dice, mire, lo estuve analizando, y realmente, visto las condiciones y lo que podemos hacer y en la coyuntura y en lo que llegamos, creo que le voy a dar el voto positivo. Bueno, muy bien. Ahora decir, hice un negocio con el Poder Ejecutivo y como no puedo pagar los sueldos, el gobernador me llamó por teléfono. Y yo voy a cambiar el voto, y no solamente voy a votar en general, sino también en particular, hermosa ley, bueno. Está bien, digamos, eso fue lo que trascendió de una conversación Cobos. No. Yo le escuché por televisión a ella, no decir esto todo como yo lo dije, claro. Pero sí diciendo que la provincia tiene muchos problemas, ajá, que había hablado con el gobernador, y que la provincia se va a alinear al voto positivo. Lo que también a mí me llama la atención es cómo, por ejemplo, hay senadores, bueno, hay muchos impresentables allí, uno de ellos es Sadi, ¿no? Ramón Sadi. Votó a favor. Claro, de... Sadi en este momento votó a favor. Entonces, como votó a favor, quienes estaban en contra dicen, ves, mirá, son un impresentable, lo tienen a Sadi ahí, dentro de su apoyo crítico. Pero Sadi tranquilamente, porque no es una persona de moverse por convicciones ideológicas profundas, sino más bien por vaya uno a saber qué otras motivaciones, bien podría haber votado en contra. Y si hubiese votado en contra, mirá, ustedes lo tienen a Sadi, es decir, hay algunos senadores que parece ser como fuente de argumentación para descalificar al otro. Porque se cree, se discute como un partido político, como un partido de fútbol. Ese es el tema. Las argumentaciones fueron lamentables de algunos, lamentables. Quien escuchó a Ramón Sadi, yo lo escuché, yo me quedé sentadito y lo escuché, puso en discusión el juicio de Soledad, claro, diciendo que en realidad, y fue terrible lo que dijo ese hombre, que en realidad la justicia no fue justicia. Y que él era la víctima. Y que se dejó influenciar la justicia por el aparato de medios. Clarín y de medios, etc. Fue patético lo que dijo, y grave, porque es un senador de la nación. Ahí, es terrible, pero bueno. Ahí vamos a suponerle buenas intenciones a los que impulsaron la ley. No le podrían haber dicho a Sadi que se abstuviera. Que se calle, claro. Decir, mira, vos le van a mano, pero sabés que no. O si en otro caso decir que sí, pero no hagas mención a esto, porque pareciera que lo dice para perjudicar. Pero esa gente no hay forma de acallarlos. No es tan fácil tampoco, ¿eh? No es tan fácil. Él encontró un escenario que hace mucho tiempo se le negó. Y era su oportunidad de decir este descargo, porque además son tan inconscientes que lo dicen desde su convicción. Él cree, como señor feudal, que nadie tenía derecho a entrar a su provincia a resolver este tema, que lo calificó de una muerte pasional, dijo. Que había sido un hecho pasional la muerte de Soledad, ¿no? Y además mintió, porque, o al menos vendió una verdad cambiada. Si bien es cierto que la justicia lo sobreselló a él, la justicia también condenó a otras personalidades de su entorno político. Y a su hijo. Que sí participaron activamente. Entonces digo, está bien, te sobreselló a vos en la causa particular, es decir, te exculpó a vos particularmente, pero no al resto de tu entorno y lo que implicaba ese poder feudal sí, e claro. Impune. Claro. Y que no se agotó en la Argentina, ¿eh? Hay muchas provincias que siguen teniendo estas relaciones. Claro, lo que también es cierto es que a veces uno cuando ve la cobertura de medios periodísticos, no necesariamente la cobertura esté basada en argumentos falaces. Probablemente todo lo que informan sobre el tema que informan sea cierto. El tema es que hay motivaciones para informar sobre determinado tema y no sobre otro. No es que están pendientes de todas las situaciones que se dan en la misma circunstancia. Entonces se puede generar la sensación de que el que se presenta como adalid de la verdad toma un solo caso para presentarse como tal, pero después hay otros tantos que por cuestiones X prefiere no mirarlas. Sí, es verdad eso para la generalidad, pero para el hecho del debate de esta ley no se dio así en TN. TN fue vergonzoso. El manejo de este tema, porque no se informó nunca. Nunca se hizo un programa donde se relatara el proyecto. Y después las críticas y su posicionamiento, bueno, que tienen derecho. Hay algunas excepciones, me parece. El único. Los Tobías tuvieron un par de programas donde había distintos actores que discutían. Me parece que estuvo interesante un par de programas que hicieron. Pero por los invitados. Pero yo estoy hablando del medio. Ajá, sí. Desde el medio fue lamentable. Lamentable esta vez. Bueno, es comprensible, el negocio se le fue. Por ejemplo, decir placas como Crónica, se parecían mucho, diciendo TN va a desaparecer, nos van a callar, y si TN desaparece por una decisión del grupo económico, no por la consecuencia de esta ley. Bueno, sigo con el repaso ahí de cómo fue la votación, ¿no? Decíamos a favor, los 44 votos fueron del Frente para la Victoria, Ari Tierra del Fuego, María Dora Sánchez, Giustiniani del Socialismo, el Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, y Fuerza Republicana, Carlos Salazar de Tucumán, el busista, digamos que también fue otro de los votos que se sumó a último momento, y polémico. En contra votaron el PJ disidente, allí tenemos a dos de los senadores santafesinos, a Roxana Latorre y Carlos Reutemann. Era una incógnita lo que iba a pasar con Roxana Latorre, finalmente, bueno, votó. ¿Por qué una incógnita? ¿Qué, se creyeron el tema de la pelea? Gente grande. Bueno, pero ahí estaba un poco la duda de que iba a ser Roxana Latorre, había desaparecido de la escena mediática. Y si justamente era necesario, después de este impacto, había que desaparecer, porque Latorre existe por el senador. Por Reutemann. Pero por favor. Y bueno, finalmente votó en contra de la ley y se encuadró dentro del PJ disidente. También en contra los 7 senadores de la Unión Cívica Radical, de la UCR, y bueno, siguen allí algunos otros, como por ejemplo del Frente Cívico y Social, también de Catamarca votaron en contra, el Partido Renovador de Salta, Fuerza Republicana de Tucumán, digamos, hubo uno a favor y uno en contra. Eso saben jugar en el campo. Claro. Bueno, y algunos otros partidos también, de la Coalición Cívica María Eugenia Estensoro, del CONFE Pablo Verani, de Río Negro, estaban con licencia médica Roberto Urquía, del PJ, un hombre... Y a lo mejor estaba afectado por las emanaciones tóxicas de las fumigaciones. Parece que en serio está enfermo, que estaba en Estados Unidos haciéndose un tratamiento, ¿no? Por supuesto nadie se alegra con la enfermedad de nadie, pero digo que ese señor, ¿a alguien le cabía alguna duda que iba a votar a favor si estaba? Claro, no. Por favor. Y también estaba ausente Norberto Mazzoni de la UCR. Con licencia médica. Ausente Carlos Menem. Sin licencia médica. Lo bien que hizo. Bien, así fue la votación entonces en el Senado anoche. La búsqueda, en busca de medios sumisos, dice el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa, en la edición de hoy. El gobierno avanza sobre medios con el poder que aún le queda y sin ningún cuidado por las formas. Saca de apuro una ley engañosa que simula ser progresista y en realidad promoverá una prensa más débil y dócil frente al poder político. En este sentido, hubo muchos periodistas que, con apoyo crítico tal vez a la ley, argumentaban que si se atomiza el panorama de medios y quedan muchos medios, pero ninguno con posición fuerte, eso puede permitir que el gobierno imponga su voluntad más fácilmente, como que es necesario para la salvaguarda del sistema democrático la existencia de medios privados fuertes. ¿Eso es cierto? Yo desconozco, yo no soy especialista en este tema, ¿no? Ahora, Esa era la postura más o menos, por ejemplo, de Fontevecchia en, sí, pero en Perfil, no, no. O algunos periodistas. A mí me preocupa un tema que es el tema del financiamiento. A ver, pensemos en los medios que son públicos, pero no estatales. Por ejemplo, no de gobierno. Pensemos en las universidades. ¿Con qué presupuesto las universidades van a poder llevar adelante un canal y una radio? Hoy tenemos la radio, esta sí. Donde estamos hablando. El uh-huh. presupuesto es inexistente, diría yo. Hay mucha voluntad, pero sí, presupuesto sí. Nada. No por lo tanto, es todo de esfuerzo y de capacidades individuales. Sí, sí, ni siquiera es un presupuesto propio que maneje la Secretaría de Comunicación y Medios. Es un presupuesto que viene por... Bueno, ¿cómo va a ser para llevar adelante un canal? ¿Va a venir presupuesto específico? Ahí empezamos a dudar sobre las bondades de esta ley. Pensemos en las organizaciones famosas ONG. ONG tenemos desde organizaciones sociales que representan a intereses muy puntuales que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas, que se organizan y que sería extraordinario que tengan la capacidad de poder trascender lo estrictamente su territorio, que tampoco van a tener medios, con las fundaciones. Uh-huh. Yo lo que temo es que no se haga una distribución fuerte de recursos para que estas expresiones libres realmente puedan tener capacidad de salir y que esto lo aproveche fundaciones que no son nada distintas que los monopolios actuales de los medios. Bueno, tenemos en línea a alguien justamente para hablar de este tema. Me parece que es oportuna la presentación de Gustavo Postiglione, que trabaja en la producción audiovisual desde la universidad, para ver cuál es el panorama que se abre a partir de todo esto. Y que es uno de los impulsores del canal universitario. Claro. Creativo. Claro. Sí, sí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenos días. Especialmente a esa mujer que estoy escuchando hablar. A Alicia no se Corona. Escucha sí, nada. Te está saludando. Ay, sí, pero claro, ¿cómo le va, director? ¿Cómo te va? Bien, ahí se están saludando entonces Alicia Cuarone y Gustavo Postiglione, que tenemos en línea. Y ahí, Gustavo, Alicia generaba un interrogante, ¿no? ¿Cómo es la, cuál es el camino que se abre, qué va a pasar a partir de esta ley que ya la tenemos sancionada, que ya fue aprobada, digamos, en la Cámara de Senadores? Y, algunos de los puntos que tienen que ver con la producción local de contenidos, ¿cómo se puede hacer? ¿Con qué presupuestos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo creo que este tipo de cosas abren puertas para todos lados, obviamente. Creo que lo más importante que de hecho abren puertas para lugares donde estaban cerradas, el punto uno. Después, bueno, está toda la tarea de cada uno de nosotros de poder ocupar esos espacios que se empiezan a abrir, ¿no? Que antes no se podían ocupar, que eso creo que es lo primero, que en términos políticos creo que es lo más interesante, poder ocupar un espacio que antes estaba vedado, en términos de poder tener algo que antes era muy complicado hacerlo. De hecho, por ejemplo, en términos de la producción audiovisual y de contenidos, ahora los canales van a tener la obligación de comprar contenidos locales y que tengan que ver con la producción independiente, que van a tener que tener acceso sí o sí a los medios que antes no lo tenían, digamos. Entonces ya hay una cuestión que eso sí lo tienen la mayoría de las legislaciones mundiales, acerca de que los contenidos locales tienen que formar parte de lo que serían las transmisiones de los canales, tanto locales como nacionales, como por ejemplo las películas, como por ejemplo los documentales o las ficciones, cosas que acá, por ejemplo, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, no existe, digamos, como posibilidad concreta de laburo. Creo que lo que se abre en un punto es más trabajo para la gente y posibilidades de ocupar esos espacios. Después sí es cierto, puede ser que surjan otras cuestiones, como decía recién Alicia, que que la aprovechen algunos que no son justamente santos ni de mi devoción ni seguramente ninguno de ustedes. Pero también está la posibilidad de que uno lo cree desde otro lugar distinto. Yo creo que esto no es tan sencillo tampoco, ¿no? Porque hoy se sancionó una ley y desde acá que todo esto se ponga en marcha no va a ser ni pasado mañana, ni siquiera creo que fuera dentro de un año. También hay que ser realista en términos políticos, digamos. Una cuestión es la ley sancionada y otra cosa es la puesta en práctica y lo que va a suponer esto para todos nosotros. Hipotéticamente, digamos, en teoría nos beneficia, digamos. Ahora tenemos que tratar de que nosotros también hacernos cargo de eso, ¿no? De que ese beneficio para la gente que tal vez tenga menos posibilidad de trabajar en los medios, de tener acceso a los medios, o de aquellos, como en el caso nuestro, estamos desarrollando la propuesta de un canal dentro del marco de la universidad, lo podamos tener y ese canal se pueda ver. No solo dentro del ámbito universitario, sino dentro del ámbito local y nacional. A ver, antes de ir a lo del canal universitario, me quedó una pregunta. Por ejemplo, si alguien, no sé, en Canal 3, hoy quisiera pasar tu película, no sé, El Asadito, El Cumple o Días de Mayo, ¿directamente lo podría hacer en este momento y no lo hace, o hay una cuestión en el medio de derechos? Acá también hay dos cuestiones. Una, si querés, una cuestión en términos de política de un canal, y otra tiene una cuestión netamente comercial y económica. Seguramente si yo leo mi película a un canal, me la va a pasar, pero no me va a pagar un peso. Digamos, ajá, que también eso es cierto, digamos, el trabajo de la gente, cómo se valora, ¿no? Digamos, si las películas, por ejemplo, las películas argentinas, los canales de televisión las compran a dos mangos. Entonces, por eso existe una protección de la ley de cine, en donde se cobran subsidios justamente por el paso de películas en DVD o en canales de televisión, porque los canales no valoran, salvo los canales como los multimedios, ¿no? Como Canal 13 o como Telefe, que producen sus propias películas. Las otras películas argentinas morían inclusive en Volver, porque yo ni siquiera mi última película se la di a Volver, porque Volver, que hace tanto gala, digamos, de todo este tema de libertad de medios, compraba las películas argentinas por 2 pesos, digamos, y tiene el mayor, digamos, la mayor cantidad de archivos de películas argentinas históricas, ¿no? Entonces, con esto también hace que los canales que tengan que pasar contenidos, a su vez, paguen por esos contenidos lo que esos contenidos valen, ¿no? Porque si no, también hay un bastardeo de la producción propia, como que uno va a trabajar gratis para una empresa que se hace millonaria. Claro, y ahí la relación comercial que en algún momento va a tener que comenzar, sí, entre los productores locales y los medios de comunicación. Sí. Ahí, ¿eso quién va a regular esa relación de cuánto te pago, cuánto vale tu trabajo, qué organismo, qué sindicato va a regular los precios? Bueno, yo ahí, en esto, bueno, lamentablemente también tenemos que la libertad de mercado, en algún punto muchas de estas cosas te las joden, ¿no? Si vamos al caso de Buenos Aires, digamos, hay entidades, organismos, sindicatos, asociaciones de productores, etcétera, etcétera, que de alguna manera calculo que se van a poner de acuerdo en muchas de estas cuestiones, porque ni siquiera están discutidas previamente. En el caso de interior, esto es más huérfano, ¿no? Porque uno, este tipo de acuerdo, organización, lo que fuera, no está pautado. De todas maneras, acá hay una cuestión que es clave. Es decir, los contenidos que se compren seguramente van a ser contenidos que se compren en función de una cantidad de trabajo y un costo de producción. Y no creo que, digamos, que nadie en su sano juicio pueda darle a un canal o a ningún medio un material que por menos de lo que uno por lo menos trabajó, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con el laburo directamente. Ya no vamos a la cuestión solamente de la transacción, sino el tema de que ciertos trabajos son para que uno viva. Entonces, digamos, si vos trabajás en la radio y trabajás 12 horas por día y después, digamos, no haces valorar tu trabajo, ya también está en cada uno esa cuestión, ¿no? Tiene que ver con una cuestión gremial, obviamente, pero tiene que ver con una cuestión de entender el trabajo y la producción como una cuestión que está directamente vinculada con la vida de cada uno. En eso todavía no hay nada, porque tampoco hay nada de nada en relación a eso, porque yo, digamos, hay una cuestión que tiene que ver, entiendo yo, con la regulación de todas estas cuestiones, que no está regulada, y no sé si está redactada esa regulación. Eso lo desconozco totalmente, digamos, si usted tiene algún dato acerca de eso. Ahora, Gustavo, hacer una producción audiovisual es costoso, digamos, es más accesible que otros tiempos. ¿Qué es lo que más cuesta? Digo, que ahí estamos pensando, ¿no?, en recursos humanos, en recursos técnicos. Sí, hay de todo, pero vos fíjate, doy el ejemplo. En Canal Encuentro, por ejemplo, que es un canal público, uh-huh, y que es un canal que, bueno, que depende del Ministerio de Educación, Canal Encuentro compra permanentemente materiales audiovisuales lo hace a través de licitaciones públicas, inclusive muchas veces, o concursos, digamos, tiene tú una que vos te puedes meter en internet y lo ves y hasta sabes lo que paga Encuentro por cada programa de televisión que hace, y que son programas, digamos, netamente documentales y producidos quizás muchos de ellos con recursos mínimos, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de un canal público, por lo tanto pensar que un canal privado en eso va a tener seguramente mucho más recursos para producir que un canal público. Y hoy por hoy hay contenido de televisión que se pueden producir, si querés, hasta con un teléfono celular, y funcionan y se pueden ver. Hay programas hechos en la televisión abierta, hechos con teléfonos celulares. Te quiero decir que hoy no hay una cuestión de costos que vos puedas decir, bueno, hay programas que son carísimos, como una miniserie o como una tira diaria de Canal 13, y hay programas que son mucho más económicos, como te digo, un programa hecho para ciertos canales de cable o ciertas producciones hasta de canal abierto que se pueden hacer con muy pocos recursos. Ya no hay, la tecnología te permite eso también, que muchos puedan producir de una forma totalmente distinta. Digamos que con muy pocos recursos se puede hacer algo más que un señor con un helecho atrás hablando con otra persona medio de costado porque hay una sola cámara. Digo, pasa que también eso es una de las falacias que se argumentaban, ¿no? Dice, y no, ahora no vamos a poder ver más la producción de Buenos Aires y vamos a ver programas plomos de Rosario, como si la industria no necesitara también de un tiempo de, digamos, un proceso donde se empieza a trabajar. Seguramente vos, tu primer película, si la ves ahora, debe tener un montón de no sé, de errores o de cosas que ahora no harías, y después de haber filmado durante mucho tiempo, tenés otra gimnasia. Eso es así. Sí, y vos pensás también que hoy la gimnasia, la dinámica de los medios y de la producción, hace que un chico de 20, 20 y pico de años ya venga de los 14, 15 años en la escuela teniendo esa dinámica de producción, porque también en la escuela ven el video, ven fotografía, saben cómo editar sonido, digamos, tienen toda esa cuestión que a lo mejor antes era imposible. Entonces ya llegás a la instancia, digamos, mayor de la facultad o de una escuela de cine o de producción, en donde eso es mucho más fácil de desarrollar que en otra instancia, en donde eso, cuando vos pasaste por la escuela, no lo tenía. Entonces, para el pibe hoy es mucho más sencillo que para nosotros, que empezamos, digamos, también trabajando con otro tipo de herramientas, que ni siquiera cuando empecé a laburar el video existía como posibilidad de producción, ¿no? Claro. Entonces eso también hace que un trabajo hoy, primero, de un chico de una escuela de cine sea 10 veces mejor que un primer trabajo de hace 10 o 15 o 20 años de alguien que empezaba en ese momento. Entonces ya también puede tener cierta rigurosidad, cierta calidad, cierta cuestión narrativa que se acerca mucho más al trabajo profesional. Claro. Gustavo, el proyecto de un canal universitario aquí en Rosario, está, ¿cómo está? ¿En qué anda? Mira, nosotros justamente ya tenemos a través de la Escuela de Comunicación y de puntualmente una materia que armamos a tal fin, que se llama Pantalla Libre, la primera programación o los primeros programas de ese canal ya están en internet, digamos, pantallalibre.com se llama la página, en donde están trabajos de 3 minutos, son series de programas de cuatro emisiones de 3 minutos cada uno. Hacemos una programación en miniatura. A fin de año vamos a tener como 80 programas producidos. La intención es primero estar en instancia de la web. Justamente le hemos pedido al CONFER, a través de la facultad, que nos den una señal. Uh-huh. Entiendo que a partir de todo esto la señal se nos otorgará en algún momento. Y la idea es un canal que justamente tenga la característica de producir desde una perspectiva totalmente distinta a los canales tradicionales, haciendo realizaciones con cámara de foto, con teléfonos celulares, con camaritas buenas, con camaritas feas, digamos, con estéticas totalmente diferenciadas y narrativas totalmente diferenciadas a lo que estamos viendo en la televisión, pensando en de hecho un público distinto, un público mucho más joven, que es el que puede estar accediendo a internet, y también una manera de contar y de narrar en la televisión que se diferencia de lo que ya está, porque lo que ya está también, ¿no? Esto también es lo que hay que entender. ¿Para qué hacer un programa político como los que vemos en la televisión tradicional? ¿Para qué hacer ni siquiera un canal como Encuentro, que ya está Encuentro y que está muy bien como Encuentro, digamos, como canal público? Tengo que pensar en otra alternativa, porque es la que también nos toca a nosotros de un lugar como la universidad, donde la experimentación tiene que estar al servicio también de un montón de cuestiones que muchas veces no la tenemos. Entonces la idea es producir desde un lugar experimental y público, algo totalmente quizás que no tiene... aparentemente tendría una conexión. Si es experimental y a su vez es público, podría contradecirse con la posibilidad de llegar a la gente, pero también entendemos que la gente se va educando y formando a partir de la experiencia nueva que tiene la televisión. Yo lo defino como un canal punk. ¿Y los estudiantes cómo los ves en este nuevo escenario? Porque por ahí es cierto, hay acceso a un montón de instrumentos, de herramientas que antes no existían, pero en cuanto a las ideas, ¿te parece que viene bien, que se pinta algo nuevo? No, mira, ya que hay también una cuestión que hay que entender, digamos. Hay ideas que están buenas, pero también no siempre están toda la gente que lleva esa idea adelante. Y esto es una realidad casi, digamos, que uno no la puede negar y que es muy objetiva, y hace años que viene sucediendo. Creo que tiene que ver también con cómo se ha ido a pique un montón de cuestiones relacionadas con la construcción de cierta idea dentro del país, y que esa debacle que hemos vivido fundamentalmente a partir de la década del 90, y que de alguna manera va viendo los resultados ahora, hace que tengamos una generación o generaciones de jóvenes o de alumnos que lamentablemente la capacidad a veces de discutir o de reflexionar o de pensar, digamos, en algo más allá de lo que uno tiene a pocos metros, a poca distancia, está lejos, ¿no? Es como que incentivar a la reflexión, a la posibilidad de pensar algo más de lo que uno ya conoce, es muy complicado. Entonces yo creo que hay un problema fundamentalmente ideológico que tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de que surja también alguna generación nueva, que yo espero también que aparezca en los próximos años, que pueda llevar adelante, digamos, un montón de ideas que quizás como esta, que a uno le gustaría que se desarrollen, pero que a veces no tienen quien la protagonice, ¿no? Claro. Bien, Gustavo, un gusto charlar estos minutos y seguimos en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por atendernos. Que tengas buenos días. Ahí estábamos hablando con Gustavo Postiglione, realizador audiovisual de la ciudad de Rosario, que viene trabajando desde la universidad, que tiene, bueno, muchas películas que han sido vistas por mucha gente. Está el proyecto Pantalla Libre, pueden verlo por internet, ahí lo mencionaba él, ¿no? www.pantallalibre.com, y allí están los primeros trabajos de este proyecto de un canal universitario. Estaba pensando en lo que implica la producción local y la importancia que le asignan a eso los medios locales, ¿no? Y ayer lo decíamos también, ¿no? Se lo comentábamos a la gente de la Universidad de La Plata, con quien estuvimos transmitiendo en Duplex, que cuando fueron las elecciones del año 1995, más allá de que se elegía gobernador, Canal 3 había preparado una transmisión que incluía todos los periodistas del canal, donde había inclusive un estudio amplio con dos o tres espacios definidos. Habían llevado a distintos candidatos, no por supuesto los principales candidatos, pero sí candidatos a diputados nacionales, candidatos a concejales. Estaba inclusive la representante del Correo, la señora Gurdulich de Correa, que inclusive, fíjese, había anticipado, previo a que se conociera la votación, que el escrutinio iba a ser un poco más lento, pero iba a ser seguro. Después, bueno, fue 80 días más lento. Tenía inclusive encuestas a boca de urna. En ese momento se había puesto de moda la boca de urna. Canal 3 había contratado un servicio de boca de urna, donde Julio César Orselli anunció que ganaba a Caballero. Y tenía inclusive analistas, tanto del medio local como del medio nacional. Es decir, había preparado una transmisión que comenzó a las 5 de la tarde y terminó no cuando se conoció el gobernador, porque sabemos que en el 95 hubo un proceso en el medio que fue medio confuso y recién se resolvió varios días después. Eso fue en el año 1995. La cobertura de las elecciones de hace 15 días atrás, a las 6 de la tarde estaba Sergio Rulier solo, parado frente a la cámara, leyendo cables que uno, que cualquiera que tiene internet puede acceder a la misma información. Eso era solamente presentado en formato de flash. Después conectaban con el programa Este es el Show, conducido por José María Listorti y Carla Conte, de Canal 13. Idéntica actitud tuvo Canal 5, que directamente ni siquiera tuvo a las 6 de la tarde una cobertura. Después sí, a partir de las 8 de la noche, 9 de la noche, tuvo una transmisión con móviles en vivo, un poco más, si se quiere, producida. Pero a las 6 de la tarde estaba Guido Casca tratando de hacerle ganar viajes a Bariloche a Estudiantes en su programa El Último Pasajero. Es decir, el nivel de producción local, estamos hablando de un proceso de 15 años, en un tema que supuestamente nos interesa a todos, como es la cobertura de una elección, y es, no estamos hablando ya de la producción de una ficción, sino de producción de información. Y no, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué Canal 3 no tiene recursos para producir una transmisión local de cobertura periodística de una elección local y se hace cargo de la bandera "no vamos a poder emitir Valientes"? Pero porque tiene que ver con todo un huracán que arrastró a la política nuevamente, donde las votaciones es una molestia para los ciudadanos. Si yo vengo con este discurso, que esta democracia es una democracia, que bueno, que hay que limitarla, hay que restringirla, las cuestiones básicas, porque va, nos estorba, ¿eh? Y las elecciones nos estorba. Y no nos olvidemos que esta última elección, por la gripe A y por otras razones que todavía nadie me lo pudo explicar, no hubo campaña, y por lo tanto tampoco se pagó. Ese canal no se pudo hacer de dinero propio de la campaña. Entonces, digamos, digo yo, ¿no? Muy... un poco en chiste, un poco en verdad, si poco se pudo lograr de recursos por la campaña, ¿por qué me voy a gastar en un programa si además la ciudadanía votó el 63%? Está todo en esa sintonía. Por eso me preocupa el señor Postiglione, ya lo voy a agarrar. Creo que el martes me encuentro con él. El martes se encuentra. Sí. ¿Qué le va a decir? Porque a mí me preocupa esta visión. A ver, me encantan los creativos. Me encanta el juego de las imágenes, me encanta la cosa posmoderna en lo estético. Ahora, decir que un canal de la universidad, porque no es un canal de comunicación social, es de la UNR, no necesita hacer programas políticos porque ya lo hay, no sé dónde están. Ahora, por eso quiero hablar con este muchacho que entiende más sobre estas cosas para que me guíe, porque yo no lo encuentro. Y que tiene que ver con las expresiones creativas libres, que también creo que son necesarias, pero un canal de la universidad, con esta mirada y con este diagnóstico que estamos haciendo sobre la conciencia, la comunicación, la información, la formación ciudadana, no. Me parece que se quedan a mitad de camino. Uh-huh. Bueno, y me preocupa. Me parece que es un tema de debate que se viene. Sí, y que sí, bueno, sí. Que se dé y que se escuchen. Y que se dé en toda la universidad. Uh-huh. Vamos a ver cuánto democráticos somos en la universidad, una cosa extraordinaria. Yo voy a proponer a Loma y Orana. ¿Eh? Yo voy a proponer a Loma y Orana. A Loma y Orana, sí. Los sábados del día, Mañana responde cuestiones. Es un programa largo, incluso. Está viajando mucho, no sé si lo va a poder hacer. Bueno, claro. En caso de que lo no, lo puede reemplazar ese rector también. Bueno, pero está, vamos a ver. Sí. Bueno. No le decimos que tenemos un comunicador en las altas esferas, el señor Seminara. Por eso, puede hacer, cuando el rector viaje, él puede quedar. A los Seminara también. Claro. Bueno, estamos en un programa especial de Radio Universidad por la nueva ley de medios, el debate de los contenidos, el debate de la nueva legislación. Hasta las 3 estamos aquí en el 103.3.